Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Más de cuatro años después de que el Congreso autorizó al presidente Bush a invadir Irak, los senadores demócratas anunciaron un nuevo esfuerzo de intentar retirarle esa autoridad. Los líderes demócratas dicen que planean revelar legislación que derogaría la resolución de 2002 que autorizó al presidente Bush a ir a la guerra. La medida vinculante solicitaría el retiro de las unidades de combate para mayo del próximo año. Pero la resolución también dejaría margen para mantener a los soldados en Irak, para combatir a las fuerzas de Al-Qaeda y entrenar a los soldados iraquíes. Mientras tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes aparentemente abandonaron planes de vincular el aumento del financiamiento de la guerra con la preparación de las fuerzas de combate. Hoy en Irak, las fuerzas estadounidenses continúan una serie de redadas en Bagdad. Varios iraquíes denunciaron daños a la propiedad y lesiones luego de que los soldados estadounidenses ingresaron a sus hogares. Una residente de Sadr City, Jafar, dijo: Irrumpieron en nuestro hogar mientras dormíamos. Les teníamos miedo. Nos golpearon y dañaron nuestra casa. Esto no es un cateo. Las personas no hacían esas cosas cuando estaban buscando algo. Generalmente lo hacen en forma pacífica. En otra noticia de Irak, un soldado estadounidense fue condenado a 100 años de prisión por su participación en la violación y el homicidio de una adolescente iraquí y en el asesinato de su familia el año pasado. El sargento Paul Cortés se declaró culpable esta semana. Es el segundo soldado condenado en la violación y homicidio de la adolescente de 14 años, Aber Qasem Hamza al-Hanabi, y el asesinato de sus padres y de su hermana de 5 años. Cortés podría obtener libertad anticipada en 10 años. El vicepresidente Dick Cheney continuó su visita en Australia con otra advertencia en contra de un retiro de soldados de Irak. El vicepresidente Dick Cheney dijo: La idea de que países libres puedan darle la espalda a lo que sucede en lugares como Afganistán o Irak, o cualquier posible refugio seguro para terroristas, es una opción que simplemente no podemos permitir. Si nuestra coalición se retirara antes de que los iraquíes puedan defenderse a sí mismos, las fracciones radicales lucharían por el dominio del país. Cheney prosiguió a elogiar al primer ministro australiano, John Howard, por mantener a los soldados australianos en Irak. Sus comentarios surgieron mientras las encuestas muestran que casi un 70% de los australianos quieren el retiro inmediato o un calendario para el retiro de los soldados. Las protestas contra la guerra continuaron por segundo día a raíz de la visita de Cheney. Cientos de personas aparecieron detrás de fuertes barricadas policiales mostrando carteles y cantando "Encadenen a Cheney". El periódico The Guardian de Londres informa que el gobierno británico anunciará el despliegue de otros 1,000 soldados británicos en Afganistán. El aumento tendría lugar apenas días después de que el primer ministro Tony Blair anunció el retiro de 1,600 soldados de Irak. El gobierno de Bush ha exhortado a los países de la OTAN a que aumenten el despliegue de soldados en Afganistán. Mientras tanto, el jueves, un máximo líder afgano de la insurgencia, Gulbuddin Hekmatyar, comparó la actual lucha contra las Fuerzas Armadas estadounidenses con la lucha contra la invasión rusa en la década de los 80. Gulbuddin Hekmatyar dijo: La anterior política de las fuerzas invasoras en Afganistán no tuvo éxito, y su nueva política en Afganistán no será exitosa. Las fuerzas de la ocupación tienen una única opción para el éxito, y es la retirada de Afganistán lo antes posible, y esperamos que elijan esa opción sin perder tiempo. Se cree que Hekmatyar recibió cientos de millones de dólares en ayuda militar del gobierno de Reagan cuando encabezó uno de los principales grupos mujahidín contra la ocupación rusa. El Organismo Internacional de Energía Atómica declaró a Irán en incumplimiento de un vencimiento internacional para detener el enriquecimiento de uranio. El jueves, la OEA dijo que Irán está operando cerca de 1,000 centrifugadoras. Especialistas dicen que se necesitarían 3.000 centrifugadoras en funcionamiento durante un año para enriquecer combustible para armas. El gobierno de Bush inmediatamente prometió encabezar esfuerzos para imponer más sanciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo: I'm deeply concerned again that the Iranian government did not meet. Estoy nuevamente muy preocupado de que el gobierno iraní incumplió el vencimiento establecido por el Consejo de Seguridad. De hecho, esto ha estado en manos del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad adoptó una medida de sanción contra los iraníes y hubiésemos deseado que el gobierno iraní cumpliera plenamente con todas estas resoluciones adoptadas en el Consejo de Seguridad. With all these resolutions adopted by the Security Council. Irán respondió en un tono diferente. El embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, Ali Asghar Soltanieh, denominó el informe de los inspectores como una reivindicación. Ali Asghar Soltanieh dijo: Sin embargo, este informe es el mejor documento que prueba que todas las actividades de Irán han tenido exclusivamente fines pacíficos. En este informe dice que no hay indicios de desvío para fines militares y se han rendido cuentas de todo el material nuclear. Los acontecimientos surgen en medio de nuevas dudas acerca de la información del gobierno de Bush sobre las actividades nucleares de Irán. Fuentes diplomáticas de la OIEA le dijeron al periódico The Guardian que se ha demostrado que gran parte de la información que Estados Unidos ha brindado a inspectores de la ONU es incorrecta. La información inconducente incluye una lista de lugares que funcionarios estadounidenses señalaron como posibles áreas de actividad nuclear ilegal. En uno de los casos, la CIA afirmó que encontró planes para una carga de misil en una computadora portátil robada del gobierno, proporcionada por un informante. De inmediato surgieron dudas al ver que todos los datos estaban en inglés en lugar de farsi. En los territorios ocupados, un nuevo informe descubrió que prácticamente la mitad de los palestinos que viven en Cisjordania y Gaza sufren inseguridad alimentaria. El estudio del Programa Mundial de Alimentos es el primero que se realiza desde que el gobierno de Bush dirigió esfuerzos para imponer un boicot internacional al gobierno palestino tras la elección de Hamas. 4 de cada 5 familias de Gaza informaron que redujeron sus gastos generales, entre ellos la compra de alimentos. Esta noticia surge mientras que el gobierno de Bush reiteró su negativa a reanudar la ayuda al gobierno palestino. Otros miembros del Cuarteto de Medio Oriente expresaron su disposición a explorar una postura menos radical, pero hasta el momento se han negado a apoyar el levantamiento del boicot. El jueves, el portavoz de Hamas, Ghazi Hamad, criticó la postura internacional. Ghazi Hamad dijo: También se debería ejercer presión sobre el lado israelí, que niega todos nuestros derechos nacionales, que niega las fronteras del 67, que niega el derecho a regresar, que también niega el derecho a evacuar todos los asentamientos. Por lo tanto, considero que no es justo imponerle una condición al lado palestino y al mismo tiempo ignorar al gobierno israelí. En Noruega, hoy es el segundo día del primer encuentro internacional para obtener una prohibición mundial de las bombas racimo. El ministro de Asuntos Exteriores noruego, Jonas Gahr Støre, abrió la conferencia el jueves. Jonas Gahr Støre dijo: Las armas sobre las que vamos a hablar aquí son armas que actúan de forma indiscriminada, causan un daño desproporcionado con respecto a los posibles efectos militares, no distinguen entre blancos civiles y militares. El New York Times informa que el alcance de la reciente intervención militar estadounidense en el Cuerno de África es mucho mayor de lo que se creía previamente. El Pentágono utilizó una pista de aterrizaje militar en Etiopía para llevar a cabo ataques aéreos que, según dijo, tenían el objetivo de capturar o asesinar a 2 máximos líderes de Al-Qaeda en Somalia. También se desplegaron fuerzas especiales en partes de Somalia, Etiopía y Kenia. El Pentágono inicialmente afirmó que había tenido éxito, pero luego admitió que no había logrado capturar o asesinar a ninguno de los 2 líderes de Al-Qaeda. En Egipto, la víctima de las rendiciones extraordinarias de la CIA, Abu Omar, habló por primera vez desde que fue liberado de la prisión a principios de este mes. Omar, un clérigo musulmán, fue secuestrado por agentes de la CIA en Italia y trasladado a Egipto, donde según dice fue torturado. Se le ordenó a 31 sospechosos, de los cuales 26 son estadounidenses, que afronten un juicio en Italia por el secuestro. El jueves, Abu Omar dijo que volvería a Italia para declarar. Abu Omar dijo: lo que deseo es pararme frente a los miembros del tribunal y explicarles todo y demostrarles que soy inocente de todas las acusaciones. También me dirijo a la población italiana para decirles que no abandonaré al pueblo italiano en este desastre y que los apoyaré y afrontaré los desastres que ellos afronten. También apoyaré a todos los oprimidos del mundo y espero trabajar con organizaciones de derechos humanos para luchar por los derechos de los prisioneros de todo el mundo. En otra noticia de Egipto, un blogger egipcio fue condenado a 4 años de prisión. Abdel Karem Soliman es el primer blogger en afrontar un juicio en Egipto. Soliman será enjuiciado por cargos de insultar al Islam y al presidente Hosni Mubarak, a quien calificó de dictador. Amnistía Internacional dijo que el fallo era otra bofetada a la libertad de expresión en Egipto. En Colombia, un exdirector de la policía secreta fue arrestado por cargos de colaborar con milicias de derecha en el asesinato de trabajadores de derechos humanos y activistas sindicales. Jorge Noruega dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Noruega es acusado de entregarle a los paramilitares una lista con los nombres de varias personas, de las cuales la mayoría fueron posteriormente asesinadas. Noruega renunció hace 2 años en medio de acusaciones de que estaba vinculado a la milicia. Uribe luego le asignó un cargo diplomático y defendió su inocencia. En Estados Unidos, el tribunal que está enjuiciando a José Padilla escuchó un testimonio el jueves de que Padilla ahora podría estar sufriendo el síndrome de Estocolmo, en el cual la víctima se identifica con los secuestradores. La neuropsiquiatra forense Angela Haggerty hizo esta evaluación en una audiencia preliminar para determinar si Padilla puede afrontar un juicio por cargos de colaborar con Al Qaeda. El gobierno de Bush encarceló a Padilla sin presentar cargos en su contra luego de acusarlo inicialmente de planear un atentado con bombas sucias. Padilla estuvo detenido en total aislamiento sin prácticamente ningún contacto humano durante 1.300 días y se le negó el derecho a un abogado durante casi 2 años. The private military company Blackwater USA. La empresa militar privada Blackwater USA anunció la creación de una nueva empresa. Total Intelligence Solutions fue fundada para brindarle a los clientes servicios de inteligencia similares a los de la CIA. La planilla de empleados de la empresa incluye a varios exfuncionarios de inteligencia, de los cuales al menos 2 tienen vínculos estrechos con Blackwater. La empresa promete un centro de fusión de inteligencia y advertencia a las 24 horas del día, que ayudará a las empresas a responder a amenazas y decidir dónde deben operar. La empresa también promete monitorear los disturbios civiles, el terrorismo, la estabilidad económica, los problemas ambientales y de salud y la seguridad en tecnologías de la información alrededor del mundo. En noticias sobre los medios de comunicación, la Comisión Federal de Comunicaciones llevará a cabo hoy su tercera audiencia pública sobre la propiedad de los medios. La audiencia se realizará en Harrisburg, Pensilvania. En Nevada, las protestas locales obligaron al Pentágono a cancelar una prueba con bombas que planeaba llevar a cabo en el desierto de Nevada. La prueba habría hecho explotar una carga de 700 toneladas para realizar investigaciones para el desarrollo de armas de avanzada. Varios residentes locales presentaron demandas para impedir el ensayo. El senador independiente Joseph Lieberman ha dado el mayor indicio hasta la fecha de que podría cambiarse al Partido Republicano. En una entrevista con El Político, Lieberman sugirió que la oposición de los demócratas a financiar la guerra de Irak podría provocar que se cambie al otro lado del pasillo. Lieberman dice que no desea cambiarse de partido, pero agregó: si alguna vez sucede eso, será porque siento que la mayoría de los demócratas han tomado un rumbo con el que no me siento a gusto. Lieberman se presentó y ganó como candidato independiente luego de perder la candidatura demócrata por el estado de Connecticut ante su rival Ned Lamont el año pasado. And finally in Boston.